Muchas gracias, don Aricio. De las dos presentaciones, hay como elementos, digamos, similares. Uno, a mí me parece que es esa búsqueda de parte de los gobiernos centrales en ambos casos, la búsqueda de vinculaciones con los actores locales, con los actores territoriales o comunales. En el caso de Nicaragua, con las municipalidades, en el caso de Guatemala, y este obviamente es un elemento común, pero tratando de entender un poquito mejor, digamos, y un poquito más en profundidad, esto también plantea un conjunto de desafíos que no son obviamente solo de Guatemala o Nicaragua, podemos verlo en los demás países de la región, hay limitaciones de diverso tipo, no solamente de limitaciones de recursos financieros, la situación fiscal por la que atraviesan todos los países prácticamente, son parte de un conjunto de limitaciones más amplias que tienen que ver también con que este nuevo contexto de cambio climático llega en un momento de fuerte debilitamiento de los estados en todos los países, producto del conjunto de reformas que se hicieron, como nos explicaba Susan en la presentación de la mañana, prácticamente en todos los países. Entonces, tenemos capacidades sumamente limitadas, pero al mismo tiempo hay una oportunidad de ir hacia la búsqueda, digamos, de los actores locales, de las municipalidades, de los gobiernos comunales y territoriales. ¿Y cómo se está avanzando en ese sentido? ¿Qué lecciones podemos extraer en términos de este proceso que, si bien es reciente, también, digamos, aparece como uno de los caminos, como una de las opciones que inevitablemente hay que promover? ¿Y ahí qué está sucediendo en el caso de Guatemala? Como les platicaba anteriormente, nosotros estamos trabajando porque se retomen aquellos instrumentos legales y de política para generar así un cambio en la estrategia de visión de país, cómo nos queremos ver, ¿verdad? Queremos romper ese paradigma y verlo como una oportunidad para facilitar la diversificación de procesos productivos que beneficien desde lo local hasta lo nacional, ¿verdad? Como les platicaba, una de las iniciativas que nosotros estamos viendo es la integración de la variable de cambio climático en los POAs institucionales para que no sea un trabajo solo del Ministerio de Ambiente, sino de su gobierno en la totalidad. Pero creo que uno de los principales desafíos es precisamente eso, ¿verdad? Vincular esas políticas públicas en las decisiones institucionales y pues generar esa participación responsable de todos los sectores de la sociedad, ¿verdad? El desafío de cambio climático es un desafío en su conjunto, ¿verdad? A nivel, no solo a nivel Guatemala, pues a nivel centroamericano, tenemos que trabajar de una manera muy consensuada si queremos lograr, ¿verdad?, esos bloques de participación ya propiamente en las negociaciones, ¿verdad? Pero a nivel de Guatemala le puedo platicar eso, de que estamos retomando los instrumentos legales, ¿verdad? Tenemos una política nacional de cambio climático, se está trabajando por una política de gestión del riesgo. Le estamos apuntando muchísimo a la ley de educación ambiental. De esa cuenta se ha trabajado con el Ministerio de Educación una mesa biministerial de trabajo donde buscamos que en la currícula nacional base ya tengan el tema de ambiente y cambio climático. Así, una de las medidas es formación de formadores, le llamamos nosotros. Que también los profesores, ¿verdad?, lleven en su formación el tema ambiental para que ellos sean capaces de transmitir a sus alumnos el tema de adaptación al principalmente adaptación y mitigación al cambio climático. Desde ese enfoque lo estamos viendo, le estamos apuntando mucho a la educación ambiental y a retomar las políticas públicas. Muchas gracias.